Hola. Hola. Para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Claro que sí, Jeta. Mi nombre es Jackie Andrés Martínez Robles y me encuentro en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Pues estoy emocionado por conversar contigo porque además de que hace mucho que no te veía, Sí, es verdad. creo que eres una buena conversadora, entonces eso es lindo poder conversar un momentito contigo. Pues gracias, aprecio el tiempo y también ya tenía ganas de verte. Entonces, pues ya sabes, la primera pregunta para ti como existencialista es ¿quién eres? ¿Quién eres como ser humano? Y eso es todo, defectos, virtudes, valores, cualidades, lo que quieras. Fíjate que es curioso además que hayas mencionado como existencialista, porque bueno, efectivamente, tú sabes, una de mis pasiones es la fenomenología existencial, ¿no? Y sus diversas aplicaciones en muchos campos. Entonces, como es una de mis pasiones, preguntarme, o más bien, responder a la pregunta ¿quién soy? Es todo un dilema, porque justo es una postura que me hace o que me invita a dudar de cualquier respuesta que le dé a esa pregunta. Muy bien. Pero de cualquier manera puedo intentar hablar de algunos detalles, aunque reconozco que son temporales, porque no sé si así voy a seguir mañana, ¿no? O si a lo mejor, fíjate, si no fueras tú quien me hace esta pregunta, probablemente respondería algo diferente Por también, ¿no? supuesto. Si no fuera en el contexto de Humans on Gestalt, tal vez respondería algo diferente también, ¿no? O en otro momento. Entonces, soy consciente de todo eso, pero puedo intentar ver qué me sale ahorita, ¿no? Lo que te puedo decir ahorita es que actualmente, pues, soy alguien que no está sufriendo demasiado el encierro por la pandemia, ¿no? No lo estoy sufriendo mucho, aunque lo que más me afecta son en situaciones laborales, porque me he experimentado más cansado, o sea, me he experimentado mucho más agotado. Sin embargo, no me he sentido mal por estar encerrado, por no salir. Quizá lo que más extraño es poder tocar a la gente, ¿sabes? O sea, porque sí he tenido reuniones con muchos amigos a través de estos medios, pero no los puedes tocar. Y entonces me percato que tocar es algo importante para mí, porque extraño mucho poder tocar a la gente. Sí extraño a veces también salir a restaurantes o ir al cine, etcétera, etcétera, pero te confieso que no lo extraño mucho. Lo que más extraño es tocar. Entonces descubro que eso es una parte importante de quién soy, ¿no? Soy touchy, ¿no? Me gusta tocar. Vivo actualmente con mi esposa, lo cual me es buenísimo porque creo que estar solo sería muy difícil, ¿no? Pero bueno, estoy casado desde hace 6 años, ¿no? Y vivo junto con ella muy contento, muy a gusto. Tenemos dos pequeños gatitos y estoy contento con esa familia que formamos. Me encanta la música, como podrás ver parte de mi escenografía acá atrás, ¿no? Soy muy musical. La música es algo que me es muy importante, que me acompaña, yo creo que constantemente. Tengo amigos, algunos de los cuales ya han sido entrevistados por ti, ¿no? Que saben que llevo la música constantemente a todos lados, ¿no? Que si damos un taller juntos o un curso juntos, soy siempre el que pone la música, etcétera, etcétera, porque me gusta muchísimo la música. Estoy estudiando guitarra. Estudio guitarra desde hace 14 años, pero cuando digo que estudio guitarra desde hace 14 años, algunas personas se imaginan que soy un gran guitarrista, pero no lo soy. Tengo el avance como si llevara estudiando año y medio, ¿no? Y lo sé porque me comparo con otras personas que llevan diferentes etapas y veo que toco más o menos lo mismo que los que llevan año y medio estudiando, ¿no? Y eso en parte porque, pues, le pregunto, por ejemplo, entré a una escuela de música y a mis compañeros de la escuela de música que entraron conmigo hace 14 años, dos de ellos hoy en día son maestros de la escuela, ¿no? Dan clases, ¿no? Yo sigo tomando clases, ellos ya dan clases y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo estudias? Ellos me cuentan, cuando leve, 4 horas al día, cuando leve, ¿no? Normalmente a veces hasta 5 o 6 horas al día. Si yo estudio media hora a la semana, estoy muy contento. ¿Me explico? Llevas como 6 meses, pues. Exacto, exacto. Entonces, eso determina que, pues bueno, tengo un avance mucho menor. Pero como no estoy estudiando para convertirme en concertista ni nada por el estilo, sino esto es algo por un placer personal propiamente, entonces no me preocupa mucho ir avanzando despacito. Soy muy lector también, esa es otra cosa que podría decir. Yo te puedo decir que leo mínimo porque me tardé, un libro por mes porque me tardé. Porque normalmente entre 2 y 3 libros al mes. Entonces, estoy constantemente leyendo, a veces leyendo varios libros simultáneamente, aunque sé que ese es algo que compartimos también, ¿no? Pero es como estar leyendo mucho porque encuentro mucha pasión en la lectura. Hay una frase de un filósofo que se llama Michel Foucault, que me gustaría compartirte, y que la frase dice, para soñar no hay que cerrar los ojos, para soñar hay que leer. Y bueno, la frase me encanta, ¿no? Y entonces soy un buen lector, creo que tengo un buen ritmo de lectura y además tengo que darle gracias a la vida o a la naturaleza porque me dotó de una buena memoria. Entonces recuerdo fácilmente una buena cantidad de todo lo que leo, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta y que eso es algo que me da mucho placer, la verdad. Profesionalmente hablando, pues soy terapeuta y formador de terapeutas. Me muevo principalmente yo digo que patino en 2 pistas. Patino en la pista de la terapia Gestalt y patino en la pista de la terapia existencial fenomenológica. Que son 2 enfoques que a mí me parecen mucho más hermanos de lo que cualquiera podría pensar. O sea, tienen tantas cosas complementarias. No diría yo tanto en común, sino complementarias, ¿sabes? Okay. Y eso es interesante porque eso me ha abierto a mí un campo muy interesante. Y es que cuando voy a dar una clase con gestaltistas, es común que les hable de lo existencial fenomenológico, ¿no? Y los gestaltistas siempre se quedan como, ¡wow, qué maravilla! ¿Cómo no lo habíamos pensado de esa manera? ¡Muy bien! Y les gusta mi clase. Pero cuando voy a dar clase con los terapeutas existenciales fenomenológicos, les doy de gestalt, y los existenciales dicen, ¡qué maravilla! ¿Cómo no lo habíamos pensado? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí me ha aportado mucho. Estoy muy agradecido con eso, porque me ha aportado mucho desde ahí poder combinar estos 2 terrenos. He escrito más textos de existencial que de gestalt, porque lo que me topé cuando yo empecé a querer estudiar lo existencial es que no había nada. Y en español... Pues es existencial, o sea, tiene que partir de la nada, o sea... Exacto, exacto. Básico, básico. Entonces, justamente, parecía que hacíamos honor al asunto, porque al menos en español era una cosa complicadísima encontrar algo. Mientras que afortunadamente en Gestalt hay más material que sí se puede encontrar. Entonces, me sentí un tanto comprometido. Y también, ¿por qué no decirlo? Y aprovechar la oportunidad, ¿no? De que si no había nada, pues que fuera yo el que empezara a decir algo. Entonces, en términos académicos, suelo ser más visto como existencial, como terapeuta existencial, que como terapeuta gestáltico. Pero yo siento que tengo ambas playeras, ambas camisetas perfectamente puestas, ¿no? Y me gusta. Sí, yo te sigo invitando y veo que sigues encajando y... Sí. Exacto, yo me veo perfectamente en los 2. Y además con este truquito que te cuento de puentear, sí, de hacer puentes entre uno y el otro lado. Lo que pasa es que tal vez tú lo hayas visto, incluso, no sé, he visto algunas de las entrevistas que han hecho, pero hay algunos gestaltistas que tienen una línea más humanista y hay otros que tienen una línea más fenomenológico-existencial. Como que son diferentes estilos, lo cual es una de las cosas que me hizo enamorarme de la Gestalt también, que permite que haya diferentes estilos. Entonces, yo me he dado cuenta que con aquellos terapeutas Gestalt que tienen una línea más fenomenológica, que tienen una línea más existencial, es como si los oigo hablar y digo, se dice gestaltista, pero me siento estar hablando de un terapeuta existencial. ¿No? Y viceversa, ¿no? También escucho un terapeuta existencial y me parece estar escuchando hablar un gestaltista. Pero cuando escucho hablar a los gestaltistas que tienen un estilo más humanista, es cuando empiezo a encontrar algunas diferencias, ¿no? Ahí empiezo a notar algunos puntos que digo, esto no lo pensamos exactamente igual, lo pensamos distinto. Pero en general, para mí, son dos enfoques hermanos y entonces me gusta mucho cargarlos. Últimamente también estoy haciendo una formación, que esa es una tercera pasión en psicología. Yo estudié también psicología transpersonal, lo estudié con Grof, ¿no? Con Stanislav Grof, y me gusta acercarme a la comprensión, creo que esa es la mejor manera de decirlo, no a la provocación, o sea, no me interesa provocar, sino me interesa comprender los estados no ordinarios de conciencia. Entonces, por ejemplo, en Grof, pues se provocan a través de la respiración holotrópica, ¿no? O en algunos otros se provoca a través de la ingesta de ciertas sustancias psicodélicas, etcétera, etcétera. Y aunque no tengo nada en contra de ello, no es lo que a mí más me interesa. Lo que a mí más me interesa es comprender cómo funciona nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los demás y con nosotros mismos cuando estamos en esos estados en que nuestra conciencia funciona de otra manera. Eso es lo que a mí me interesa. Y entonces te cuento que además llevo de noviembre para acá haciendo una especialización en este tipo de línea de trabajo también, porque me interesa muchísimo esa área. ¿Qué más te digo de mí? Bueno, eso es un poco lo que me apasiona, ¿sabes? O sea, me apasiona la música, me apasiona la psicología, no la psicología en general, la psicología enfocada a la terapia. No, porque la psicología puede enfocarse de muchas otras maneras. Sí, no te veo con muchos ratos de laboratorio. No. Ni siquiera con muchas cosas neurológicas tampoco, ¿sabes? Okay. O sea, últimamente la psicología se ha acercado mucho a las neurociencias. Uh-huh. Y sé que hay algunos gestaltistas que les interesa mucho acercarse a las neurociencias. Te confieso que a mí eso me da flojera inmensa. Entonces, no me acerco a las neurociencias porque me da flojera. No es la línea que me interese. No quiero decir con esto que está mal, me explico, por supuesto que está muy bien, eso es lo que no es lo que a mí me apasiona. Entonces tengo la curiosidad, o sea, ¿no quieres entender cómo funciona el organismo en estados ampliados o alterados, sino cuál es la experiencia? Lo dices con las letras exactas, exacto. Entonces, sí, no me interesa tanto, y bueno, ahorita en la formación que estoy llevando, he tenido que llevar algunas clases de neurotransmisores y química y todo eso. Y pues los llevo porque es parte de lo que hay que hacer y lo estudio y hasta he pasado los exámenes. Pero te confieso que no me gusta. Es de esa información que creo que la aprendo, paso el examen y la olvido, ¿no? Porque no es algo que me apasione retener. Pero sí me apasiona retener la comprensión de la experiencia, como dijiste bien. Es la manera como la persona lo vive. No tanto la manera como la persona le ocurre a nivel cerebral. Sí, no, a nivel mecánico, sí. Exactamente. Okay. Pues, o sea, yo sé que si te hablo, te pregunto a ti por tus pasiones, pues va a salir todo eso. Entiendo que no es cátedra, entiendo que eres tú. Uh-huh. Entonces, sí te tengo otra pregunta, sé que también eres un excelente cuentacuentos, pero ¿qué se te viene a la mente como un evento o como un conjunto de circunstancias en tu vida que dirías que te ha formado de una u otra manera? Pues me vienen dos. Es más, podría decir tres. Cuando estaba estudiando psicología, es la primera que me apareció, cuando estaba estudiando psicología, en por ahí de sexto semestre, me enfermé gravemente de una problemática que les costó a los médicos. Bueno, pasé por 4 médicos diferentes porque no le daban, ¿no? Uno me decía que era una cosa, me daba medicamento y me ponía peor, etc. Finalmente encontraron, era un problema pulmonar medio extraño que me provocaba ataques asmáticos. Y pasé eso, yo creo que ha de haber pasado como un mes. Fue horrible, la verdad, horrible, muy, muy desesperante. Pero fue un momento en donde empecé a considerar la posibilidad de mi propia muerte. Creo que antes de eso, ni siquiera, o sea, yo tendría, pues, a lo mejor 20 años, ¿no? Nunca por aquí se me había pasado. No, inmortal, completamente. Exacto, yo me sentí inmortal. Exacto. Pero de pronto me di cuenta que podía morirme en cualquier momento, ¿sabes? Despertó en mí un miedo. Es un miedo que no se me ha quitado. Sigo teniendo ese temor, un temor a morirme, ¿no? A que mueran mis seres queridos. Sigo teniendo ese temor. Y encontré que me podía defender a través de la razón, a través de estudiar, a través de leer, a través de conocer lo que dicen unos y otros y otros y otros con respecto a la muerte, que no necesariamente construir creencias, sino darme cuenta que había tantas diferentes formas de pensarlo, eso me distraía del miedo. Entonces, no se me ha quitado el miedo, pero me distrae lo suficiente como para mantenerlo en mí sin que sea un enemigo, sino más bien que sea un aliado. Sí es una de las cosas que me hizo acercarme en primer momento hacia el pensamiento existencial, esa experiencia. Entonces, yo diría que esa sería una de las situaciones. Una segunda situación, aquí te voy a contar algo íntimo que hice junto con dos compañeros terapeutas gestálticos también. Un experimento como 20 años. Hace como 20 años éramos tres terapeutas gestálticos que además estábamos dando clases de gestalt en diferentes lugares. Ya teníamos pocos años de dar terapia, pero ya llevamos algunos años como terapeutas. Y decidimos poner en prueba en nosotros la terapia psicodélica, básicamente terapia con LSD. Y entonces te cuento que entre nosotros tres decidimos hacer un rol en donde uno de nosotros consumía la sustancia mientras los otros dos lo cuidaban, estaban a su cuidado, terapéutico, o sea, como terapeutas. Entonces, lo que quiero decir es que no fue en fiestas, no, sí. Fue en un marco... Totalmente clínico. Clínico. Meramente clínico. Sí. Y entonces lo hacíamos una vez al mes. Y lo hicimos una vez al mes durante 7 años. Durante 7 años, una vez al mes, nos estuvimos rotando. O sea, a mí me tocaba y me cuidaban. Luego le tocaba a otro, lo cuidábamos los otros dos. Uh-huh. Luego le tocaba a ella, porque una era una chica, y lo cuidábamos los otros dos. Y fuimos rotando nosotros tres. O sea, compañeros de viaje. Así es, compañeros de viaje. 7 años. Y lo que te puedo decir es que hay algo que me dejó esas experiencias que ha estado muy presente en mí, está presente en mi manera de trabajar terapéuticamente, está presente en mi vida, aunque a veces en mi vida se me olvida, es la verdad, pero cuando hago trabajo terapéutico trato de acordarme. Y es, no, fíjate, no la idea teórica, sino la sensación absolutamente certera de que todos estamos conectados, de que no estamos realmente separados, de que hay una interconexión entre nosotros, de que la relación, la relacionalidad es lo que nos hace. Y que es algo que tanto la fenomenología existencial como la teoría de la terapia gestalt lo dicen, ¿sabes? Pero es algo que yo había aprendido teóricamente, ¿sí? Y de pronto no era teoría, ¿sí? De pronto era algo que sentía en cada una de mis células, que sentía en toda mi piel. Entonces, creo que esa es una experiencia que también podría decir que me transformó. Y quizá podría decir una antes, que fíjate, yo creo que esta me acordé porque tú dijiste, al preguntarme, me dijiste, sé que eres un excelente cuentacuentos. Bueno, la tercera fue haber estudiado teatro. ¿Sabes? Haber estudiado teatro me ha influido mucho en mi vida. Porque quizás tú no quieras creerlo, porque la mayoría de la gente que me conoce, que cuando se lo digo, no me lo creen, bueno, que me conocen los últimos años, es que yo suelo ser espontáneamente muy tímido, ¿sabes? Yo soy muy tímido, pero de hecho yo soy muy tímido y era más antes, pero fui a un movimiento juvenil católico, ¿sí? Que se llamaba Iglesia Joven. Y entonces entré a este movimiento que hacía retiros juveniles cada 15 días. Te confieso que yo empecé yendo ahí porque habían niñas muy guapas, ¿no? No por lo religioso, sino porque yo dije, wow, qué niñas tan guapas, y todas te trataban muy bien porque ahí todo el mundo nos amábamos y ya sabes. Entonces me encantó y yo empecé a ir cada 15 días. El sacerdote de este movimiento, que era un sacerdote franciscano, después de ver que yo iba cada 15 días, un día se me acercó y me dijo, entra a trabajar, entra al equipo. vente a trabajar con nosotros. Entonces le dije que sí, y entré al equipo, pero él sí notó mi timidez. Y entonces me dijo, pero necesito que te metas a clases de teatro. Él me dijo, para que te sacudas esa timidez, métete a clases de teatro. Le hice caso, me metí a clases de teatro y me han ayudado muchísimo en mi vida, muchísimo, a dar clases, a dar conferencias e incluso a contar historias. Me han ayudado a saber diferentes ritmos de mi voz, a hacer cambios en mis modulaciones de voz, que incluso lo uso de manera poco consciente, pero lo uso en terapia y me reportan que tiene un efecto poderoso también. Entonces, yo mencionaría así a bote pronto esos tres eventos. Sí. No, yo al escuchar las respuestas de la gente, pues yo creo que hay que hacer como reclutamiento si bajan las inscripciones en los programas de Gestalt, en las escuelas de teatro, de danza, en las bellas artes, o sea, porque toda esa creatividad y es una capacidad de percibir y reflejar de alguna manera el campo. O sea, la percepción escénica es netamente un trabajo de percepción y estética de campo. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Y no sé si estés de acuerdo también, pero además te hace sentirte muy en tu cuerpo y estar claro, muy consciente del cuerpo de los demás. Claro, es el instrumento. Para todo tipo de artista es un instrumento. Y no es en balde que se diga que la terapia es una forma de arte también, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, tiene toda esta compenetración con todas las artes. Así es. Va. Y en este trayecto, en cualquier momento de tu historia, ¿quién brinca ahorita como una influencia en ti, como persona que te haya marcado, influido, traumado, destraumado? Tengo más, fíjate, no recuerdo ninguna influencia traumática, ¿no? Creo que soy afortunado, sí. ¿No? Sí. Porque no recuerdo eso. Recuerdo puras influencias al revés, a favor. Y podría decir muchas, ¿no? Muchas. Porque de entrada, quien más me viene ahorita se llama Ernesto Spinelli. Ernesto Spinelli es un terapeuta fenomenólogo existencial que ha sido una influencia importante en mi vida. También tendría que mencionar en ese mismo campo a Irving Yalom. Irving Yalom también ha sido una influencia importante en mi vida. Y me da mucho gusto poder decir que son influencias a quienes conozco personalmente. Iba a preguntar. ¿No? Los textos, ¿no? Que los conozco personalmente, que he hablado con ellos en varias ocasiones y que me parecen personas sabias. Uh-huh. Pero también me gustaría incluir a gente como ha influido de una manera importante en mí, Lynn Jacobs, por ejemplo. Lynn Jacobs ha influido en mí importantemente. Jean-Marie Robin también. Jean-Marie Robin ha sido alguien que me sacudió muchas de sus ideas, muchas de sus formas de acercarse a la terapia, también me sacudieron. Podría incluir también ahí a Donna Orange. ¿Conoces a Donna Orange? Sí, la psicoanalista. Exacto. Ella también podría incluirla a Donna Orange. ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo te toca o cómo te afecta esta serie de personas? Sí, voy a decírtelas en ese orden. Mira, Ernesto me invita constantemente a dudar de mis certezas. ¿Sabes? Ernesto me invita a dudar de mis certezas, a dudar y a adquirir una actitud no certera ni frente a la vida ni frente a la teoría, sino a adquirir una postura más dubitativa, más tentativa. Entonces, Ernesto me invita mucho a eso, me reta en eso constantemente. Yalom me ayudó a pensar la muerte de una manera mucho más humana. Bueno, quiero decir humana porque me llegó a mí, pero no, hay otras formas que son tan humanas como esta, aunque sean distintas, por supuesto, ¿no? Pero me hizo sentir que era una manera muy sensible, sin ser demasiado como de sana, sana colita de rana, ¿no? Sin ser demasiado apapachadora o sin ser demasiado encubridora, ser que me enfrentaba, pero que al mismo tiempo que me enfrentaba me sostenía, ¿no? Porque me decía, estamos juntos. Robin, bueno, ya me salté a Lynn, pero ahorita voy con Lynn. Jean-Marie Robin. Ajá. Jean-Marie Robin me ha impactado en dos formas. Una, en que, déjame decirte que cuando yo empecé a estudiar Gestalt, yo empecé a estudiar Gestalt únicamente desde la línea más humanista de la Gestalt. Y aunque me gustaba, no me llenaba del todo. Y entonces lo existencial me empezó a llenar más. Y con Robin me reenamoré de la Gestalt. Porque con Jean-Marie encontré que había una Gestalt que podía ser pensada, que podía ser sin dejar de ser sentida, ¿no? Que podía ser reflexionada, que podía ser filosofada, etcétera, etcétera. Sé que hay muchos más, y no solo Jean-Marie Robin, pero Jean-Marie Robin fue el primero que llegó a mi vida con esa línea. Pues él me abrió el camino a muchos otros más, pero él fue el primero. Entonces, esa es una primera cosa que me ha influido, me hizo reenamorarme de la terapia Gestalt, y le estoy agradecido mucho por eso. Y además porque Jean-Marie ha sido alguien que ha apoyado mi trabajo, ¿sabes? Él propulsó que uno de mis libros fuera publicado al francés y que fuera después publicado al ruso. Entonces tengo un libro que ha sido publicado al francés y al ruso y se lo debo a Jean-Marie porque fue Jean-Marie el que lo propuso. Entonces me siento como incluso como valorado y querido por él y entonces es algo que también le agradezco mucho. Lynn me ayudó muchísimo a poner en palabras esta experiencia que tuve, que te conté durante 7 años de investigación con LSD, de ser profundamente vinculado y relacional. A mí me costaba trabajo ponerle palabras. Lo sentía, pero me costaba trabajo cómo lo digo, cómo lo narro. Y Lynn me dio las pautas para eso. O sea, con varias conversaciones con Lynn, encontré muchas formas de poder decir esto que siento, esto que experimento y que sé que viven y experimentan otras personas también. Entonces, Lynn me dio mucho esa claridad. Donna, fíjate, Donna es importante para mí porque durante algún tiempo, y yo esto podría decir que es traumático, ¿no? Durante algún tiempo yo tuve una idea de la Gestalt que hoy sé que es falsa, pero durante algún tiempo tuve esa idea. Y creo que es una idea que es histórica en la terapia Gestalt, que sí estuvo en la terapia Gestalt durante algunos años, si no en toda, en una línea de la Gestalt. No sé. Te perdí. Que ya estaba en una línea de la Gestalt y exacto. Ya estás de regreso. Nos recuperamos, perfecto. Sí. Sí es real esto que este trauma que tengo, ¿no? Bueno, que tuve. Sí es. Ya me avisó de nuevo que está siendo grabada. Sí. Ok. Entonces, ya. Perfecto. Okay. Es que el trauma sacudió el sistema. Exacto. Es que en el momento que hablamos del trauma, es como sincronicidad. Sí. Voy a entrar directo a qué me refiero por este trauma. Y es que aprendí que la Gestalt era antipensamiento. Aprendí que estaba prohibido pensar. Que pensar era casi, casi como el demonio. Que lo único que había que hacer era sentir y sentir y sentir y casi casi y golpear cojines, ¿no? Ahora sé que hay algunos gestaltistas que se quedaron con esa onda, ¿no? Y que es una onda que es perfectamente válida, ¿no? Pero que no era la onda que a mí me apasionaba, no era lo que a mí me hacía sentir mejor. Porque además, como ya te conté, yo encontré que pensar las cosas era una excelente forma de cuidarme y de protegerme. Y además, voy a hacer un paréntesis para hablarte un poco de algo de mí. Yo aprendí, gracias a mi padre, que cuando yo pensaba, era amado. porque mi padre era un intelectual y me ponía a pensar, y cuando yo pensaba, yo veía cómo a mi papá le brillaban los ojos. Cuando yo leía, mi papá me presumía con sus amigos de, miren, mi hijo cuánto lee. Entonces, yo aprendí a sentirme amado por mi uso de la inteligencia, por mi uso de la razón, ¿sabes? Entonces, como yo aprendí a sentirme amado por eso, gracias al padre que tuve, que era un hombre muy intelectual y que me amaba cada vez que yo decía algo medianamente inteligente, ¿no? Entonces, para mí la razón, el pensamiento, es una pasión que me hace sentir amado y que me sentía muy frustrado de que algunos gestaltistas con los que me relacioné al principio de mi vida gestáltica, me decían que no había que pensar, que el pensamiento era el enemigo de la humanidad, que el pensamiento era horrible, que solamente había que sentir, etcétera, etcétera. Y Donna Orange me mostró, tanto en sus escritos como en su persona, que pensar es tener sentimientos pensados y que sentir es tener pensamientos sentidos. Donna me mostró que no tenía por qué estar peleado el pensamiento con la emoción, que de hecho pelear el pensamiento con la emoción es raíz del dualismo cartesiano, que es una postura meramente cartesiana, y que si realmente la Gestalt e incluso la fenomenología existencial son posturas post-cartesianas, no tengo por qué creer que el pensamiento y la emoción están divididos, sino verlos completamente como entrelazados. Y eso es algo que le agradeceré a Donna muchísimo, porque aunque lo intuía, no terminaba de saberlo bien, ¿sabes? No terminaba de sentirme seguro con mi intuición. Era como una intuición. Necesitabas un poco de validación, ¿no? Exacto, necesitaba validación. Y es como si Donna me hubiera dado esa validación. Uh-huh. Y entonces hoy en día ya no dudo de eso. Y entonces eso me ha dado como un sostén, un soporte que yo experimento como muy valioso en mi desarrollo, tanto profesional como personal. Es que me ha dado muy buen soporte a quien soy hoy. Por eso es que mencionaría a estas 5 personas. Muy bien. Pues otra pregunta sería, hablando como de experiencia, ¿no? De cómo te experimentas tú en este área en particular. Bueno, a lo mejor no está fragmentado, ¿no? Pero ¿cómo te experimentas en tu género, en tu masculinidad, en tu ser hombre? Y a lo mejor también es ser hombre mexicano, o no sé qué intersección hay en eso para ti. Mira, seguramente se cruza lo mexicano, segurísimo, ¿no? Aunque soy, no reflexiono demasiado en esa intersección, en la intersección con lo mexicano, pero seguramente está presente esa intersección. Lo que te puedo decir de mi masculinidad es que he pasado por diferentes etapas. De niño, era común que me confundieran por niña, porque tenía como facciones finitas, ¿no? Y entonces era común que me dijeran, ¡ay, qué bonita niña!, ¿no? Y yo veía... Risitos, exacto, ¿no? Pero nunca me molestó, ¿sabes? Nunca me molestó. Y lo digo porque yo veía que cuando algún otro de mis amiguitos o compañeros de la escuela lo confundían con niña... o le llamaban niña, se molestaba. Y yo no entendía por qué, porque a mí no me molestaba. Luego, además, mis padres eligieron llamarme Jackie, que sí me llamo así, Jackie, ¿no? Que, por cierto, el nombre viene de los indios de Sonora, ¿no? El grupo claro, indio. No de Jacqueline, pero... No de Jacqueline, exacto, sino de los Jackies, ¿no? Casi es como si me llamara Azteca, ¿no? Pero en lugar de Azteca, me llamo Jackie, ¿no? Bueno, pero Jackie suena a femenino, suena a Jacqueline en contracción. Uh-huh. Entonces, a veces me ha pasado que todavía hoy, cuando saben que va a dar clase Jackie Martínez, luego me ven y me dicen, ¡ay, pensamos que iba a venir una mujer! ¿No? Sigue sin molestarme, ¿no? Hoy en día hasta gracia me produce a veces. Sin embargo, en mi adolescencia, te puedo decir que de los 16 a los 25 años, ¿no? Más o menos como unos 10 años, ¿no? era constantemente, no quiero usar la palabra confundido, pero gente me pensaba homosexual. Me preguntaban si era yo homosexual, o hombres me intentaban seducir constantemente, ¿no? Y tenía muy mala suerte con las niñas, pero muy buena suerte con los niños, ¿no? Los niños constantemente intentaban seducirme, pero yo no experimentaba una atracción hacia los niños. Pues, como no experimentaba una atracción hacia los niños, en mi adolescencia eso me preocupó e incluso me dolió, ¿no? El no saber cómo ponerme en una masculinidad que fuera atractiva para la mujer y sí una masculinidad que era atractiva para otros hombres, ¿no? Eso me preocupaba. Y más que tuve una novia como de los 20 a los 24 más o menos, que ella me decía que, Jackie, ¿por qué no intentas ser más hombre? Eso me decía. ¿Por qué no intentas ser más masculino? Me decía. ¿No? Y ella me decía que yo tenía que ser más masculino, que no era posible que fuera tan femenino. Y creo que se refiere a que de pronto tengo ciertos manierismos, ¿sí? Que a veces tengo formas de hablar que tienen entonaciones que a lo mejor no son las típicas del macho, ¿no? O que, por ejemplo, cuando cruzo la pierna, suelo cruzar completamente la pierna. Ya sabes que los hombres la cruzan como en escuadras, ¿no? Uh-huh. Suele ser. Y a mí me es cómodo cruzar completamente la pierna, pero ella me decía que eso era de mujer, que no era de hombre. Entonces, que yo tenía que ser más hombre. Me lo decía todo el tiempo y te confieso que yo fui a terapia a trabajar este asunto. Yo fui a terapia a decirle a mi terapeuta, por cierto, gestáltica, ¿mm?, que me ayudara a ser más hombre. Y te tengo que contar, es muy divertido. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta? Mi terapeuta me dejó una tarea. Me dejó que cada vez que necesitara sentirme más hombre, me metiera al baño o a algún lugar en donde nadie me viera e hiciera esto. Me pegara fuertemente en el pecho. Ajá. Ella decía, ¿no? En una de esas tiene razón, ¿eh? No lo sé, pero hoy en día me parece un poco raro, ¿no? Pero ella decía que si hacía eso, ¿no? Si me pegaba en el pecho, iba a despertar en mí más masculinidad, ¿no? Como gorila, ¿no? Casi, casi como gorila. Y entonces, pues yo obediente, yo lo hacía, Heather, la verdad. Yo de repente íbamos a ir a una fiesta y pues yo antes me metía al baño y me golpeaba, ¿no? Golpes de pecho. Exacto, para ser más masculino, ¿no? Okay. O me decía que al caminar, en lugar de caminar con la mano suelta, caminara con la mano en puño. Entonces, que al caminara con las manos hechas puño. Y que de esa manera iba a transmitir más agresividad, y al transmitir más agresividad, iba a transmitir mayor masculinidad. Esos son los dos tips que ella me dio para trabajar mi masculinidad. Ajá. Y entonces, yo le hice caso, pero mi novia me seguía diciendo, no es suficiente, tienes que ser más hombre, etcétera, etcétera. Y entonces, te puedo contar, ya te he contado, en una experiencia con LSD, de pronto, ¿qué crees que me pasó? Me convertí en un pene. ¿Sabes? Me convertí en un pene. Todo yo era un pene y tuve necesidad de pararme, de ponerme de pie. Curiosamente. Claro. No. Entonces me puse de pie y yo me sentía todo un pene y en ese momento visualicé mi nacimiento. Pero era curioso porque al mismo tiempo me sentía observando todo como desde arriba y era yo el bebé. Al mismo tiempo, las dos cosas, ¿no? Y entonces... El pene y el observador. Así es, las tres cosas simultáneamente. La Santa Trinidad. Sí. Bueno, y entonces el médico, el obstetra, me recibía y lo primero que le decía a mi madre, que por cierto, nunca le he preguntado a mi madre si eso realmente ocurrió o si es solo mi fantasía, porque aquí entre nos me importa poco, ¿eh? Okay. No me importa tanto si sí es verdad o no me importa, o es solo simbólico, ¿no? Pero el obstetra me recibía Y lo primero que le decía a mi madre era, viene bien, es un varón. Eso le decía, viene bien, es un varón. Y cuando este hombre dice varón, siento que todas mis células explotan de masculinidad. Eso es lo que sentí, que todas, cada una de mis células explotan de masculinidad. Cuando salí de esa experiencia, fui con ella, y ella sabía de estas experiencias que yo tenía, etc. Fui con ella y le dije, mira, tuve esta experiencia, y gracias a esa experiencia sé algo. Sé que soy hombre desde que nací. No tengo que hacer nada para ser hombre, nada. Soy hombre desde que nací. Si a ti te gusta mi estilo de masculinidad, eres bienvenida. Si a ti no te gusta mi estilo de masculinidad, no tienes que quedarte, ¿eh? Pero este es el hombre que soy y no pienso ser un hombre distinto. ¿Sabes qué me respondió mi novia de aquel entonces? ¿Tu futuro exnovia? Sí, me dijo, es lo más masculino que me has dicho en la vida. No, pero bueno, lo cierto es que desde esa experiencia, Gerard, desde esa experiencia, nunca he vuelto a sentir un problema con mi masculinidad. No es algo que me preocupe mucho, no es algo que piense mucho, no me ha vuelto a importar demasiado, honestamente. Lo cierto es que, aunque sigo teniendo manierismos, creo que tengo menos de los que tenía antes. Como tengo varios amigos que son gays y que tienen un estilo de ser gay, porque ya sabes, hay gays que ni se los notas, ¿no? Pero hay gays que se les nota por los cuatro vientos, ¿no? Y entonces tengo algunos amigos que se les nota mucho, son muy amanerados. Yo me percato que cuando estoy mucho tiempo con ellos, se me pegan algunos de sus manierismos. Se me pegan, ¿no? Como se te pega un acento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte del código social. Exacto. Entonces se me pegan y no le tengo ningún problema con que se me peguen. Sin embargo, me gustaría solamente decir una cosa más. Como el estudio de la sexualidad es algo que también me ha interesado, hoy en día sé que como hombre tengo una posición de privilegio en nuestra cultura. Tengo una posición de privilegio en nuestra cultura y no quiero ser insensible a eso y no quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide que por el simple hecho de saberme hombre, de sentirme hombre y de que la cultura dice que soy hombre, por ese simple hecho me dan más privilegios que a otras personas que les llaman mujeres. Entonces, no quiero que eso se me olvide, ¿sabes? Y a veces se me ha olvidado, Heather, pero no quiero que se me olvide. Quiero que recordar que tengo una posición de privilegio y que no puedo abusar de ella, que al contrario, tengo que ser consciente de ella justo, no solo para no abusar, sino para ser sensible a la equidad, a que podemos partir de lugares diferentes en la relación entre géneros. Trato de que no se me olvide, pero humanamente puedo confesarte que sé que a veces se me olvida, ¿sabes? A veces se me olvida que hay ciertas cosas que las tengo fácil por ser hombre y que otra persona que es mujer no la tiene tan fácil, ¿no? A veces se me olvida y no quiero que se me olvide. Muy bien. Pues mira, has hablado de diferentes aspectos también de tu acercamiento de tu persona con la gestalt en diferentes elementos. Y quiero preguntarte concretamente, ¿qué se te viene como el reto más grande al que te has enfrentado en esta relación tuya con la gestalt? El reto más grande que se me viene es escribir. Porque déjame decirte que no soy buen escritor en el sentido de que no me gusta escribir, es la verdad. He escrito 5 libros, pero los he parido y con dolor, ¿sabes? O sea, los escribí más porque me di cuenta que no existían esos libros y que tenían que existir. Son 5 libros principalmente orientados a la fenomenología existencial, que tenían que existir en español porque los necesitaba para dar mis clases y no podía seguir dando clases dejando puros libros en inglés, ¿no? Entonces, como los necesitaba, los escribí, pero no es que me guste, honestamente. Pero tengo en la cabeza, Heather, Es más, te confieso, ya escribí el índice, porque ese es mi método. Mi método de escritura es, escribo el índice y luego lo voy rellenando, ¿no? Le voy rellenando en cada índice. Entonces, ya tengo el índice de 2 libros sobre terapia Gestalt, ¿no? Pero tengo el índice de uno de ellos desde hace como 8 años. Y del otro hace como 2 años. Entonces, sé que un reto importante para mí es escribirlos. O sea, es escribirlos. Y luego, otro reto importante también podría decir es, no lo siento como nuevo, sino más bien como en continuación, que de alguna manera se vino en pausa con este asunto de la pandemia. Pero tenía algunos proyectos que me hicieron muy feliz, ¿no? Me invitaron, por ejemplo, en el Instituto Gestalt de Nueva York a hacer una presentación, ¿no? A ir a presentar en el Instituto. Y ya estaba todo puesto para mayo de este año, pero nos cayó la pandemia. Ay, has dicho estaba. Exacto. Entonces, bueno, el otro reto es retomar, ¿no? Retomar esa idea, porque tengo la propuesta de poder estar en Nueva York. Tengo una propuesta para ir a dar una clase en Rusia, para ir a una clase en Bielorrusia y en Ucrania también, y una en Australia. Entonces, todos esos son planes que me llenaron de entusiasmo, que me hicieron sentir muy feliz, muy afortunado, por supuesto, muy agradecido, por supuesto, y que todo se vino. Entonces, uno de mis retos es que me gustaría retomarlos. O sea, quiero retomarlos. Me implica en el reto que es algo que te envidio a ti, porque me implica en el reto de que la mayoría de estos cursos los tengo que dar en inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, me implica en el reto de lo bilingüe, que pues no soy tan fluente en inglés como quisiera, ¿no? Pero... Sí, no me quedé pensando en qué idioma estabas explicando las experiencias psicodélicas y resulta que hablan mejor inglés con Lynn Jacobs que exacto. Sí, exacto. ¿No? Y bueno, ya después yo hago en mi cabeza mis traducciones, por supuesto, pero sí, en inglés principalmente, no me considero fluente, pero casi, ¿no? Me doy a entender, entiendo cuando, por ejemplo, si veo una película en inglés o escucho una conferencia en inglés, entiendo el 90%. Entonces, entiendo casi todo. Mi dificultad es para hablarlo, ¿no? Entonces, sé que es un reto, y es un reto que quiero, porque eso es algo que no te dije de mí al principio en tu primera pregunta y la podría repetir ahora. Es, me encantan los retos, ¿sabes? Me encantan los retos. Entonces le digo que sí, ¿no? Luego. La primera vez que di clase en inglés fue porque Gordon Wheeler, que por cierto vi recientemente la entrevista que le hiciste a Gordon, ¿eh? Gordon Wheeler me invitó a dar un taller en Esalen. Y el hecho de que, que Gordon Wheeler me invitara... Te invité, sí. Me hizo dar brincos, te lo juro. No es metáfora. No podía evitar brincar, ¿sabes? Brincaba de gusto, ¿no? Que Gordon me invitara. Segundo, a Esalen, además, que me invitara a Esalen, ¿sabes? Entonces, me sentí triplemente feliz por ir a Esalen. Además, en el rol de enseñar. Entonces, me sentí súper afortunado. Pero claro, me dijo, pero en inglés. ¿Tú crees que le iba a decir que no? Por supuesto que no. Le dije, sí. Y me puse a ensayar y a ensayar y a ensayar el taller que fui a dar allá, casi como si fuera una obra de teatro, y aprenderme el libreto para poderlo decir todo en inglés sin atorarme, etcétera, etcétera. Porque me gustan los retos y no le voy a decir que no a un reto, aunque me esté, pero temblando de miedo. Entonces, bueno, tengo algunos retos así, Heather. Me dan miedo. Pero sé que el miedo no me va a consumir y sé que los retos me gustan. Sí, se nota. Y pues los brincos de gusto y las experiencias de contacto con el universo y todo, ¿cuál ha sido para ti una experiencia cumbre? O sea, ¿qué dices tú esto? Sí, es sentirme profundamente unido a la vida, ¿sabes? Es sentirme profundamente unido. Y ya sé que, bueno, hablamos de esas otras experiencias, pero también a partir de esas experiencias es algo que he podido tener también con la meditación. No soy alguien que medita todos los días, etcétera, etcétera. Yo te diría que lo haré una vez al mes hoy en día. Tuve 4 años en que lo hice diario. O sea, hubo 4 años en que medité diario, diario, diario. Ya lo dejé de hacer porque pues, pasó ese momento y como que ya no es para mí. Pero he tenido hoy en día bajo la meditación también experiencias en donde me siento de pronto uno con el universo. Uno con mi esposa, uno con mis gatitos, uno con mis pacientes, uno con mi familia y uno con el universo. Y aunque es una sensación que no se queda, que viene y se va, deja un aura, ¿sabes? Deja un aura que me hace sentir sostenido. Un aura que me hace sentir bellamente sostenido. A veces soy más consciente de esa aura. No es que vuelva la sensación, pero es como si el aura fuera más clara para mí a través de cierta música. De ciertos estilos de música me dan esa aura de nuevo. Y no por ser como que abrupta en el giro, pero también tengo la curiosidad de qué se te viene a la mente como un momento cumbre en tu práctica. Como terapeuta. Como terapeuta. Momento que digas tú esto. Es que el momento que me vino, no estoy muy seguro de qué tan cumbre sea, pero déjame decirte que... Pero aquí está. Es el que apareció. Trabajé hace algunos años, hace como unos 6 años, durante 2 años, fue mi paciente 2 años. Déjame decirte algo, a mí me gustan los procesos largos, me gustan, ¿sabes? La paciente con la que he durado más tiempo, duré con ella 14 años. 14 años de vernos ininterrumpidamente una vez por semana. Bueno, interrumpíamos para Semana Santa, vacaciones de diciembre, etcétera, etcétera. Pero de manera regular, una vez a la semana, por 14 años. Cuando ella y yo terminamos el proceso, ella me dijo, Jackie, solamente quiero decirte algo. Haciendo cuentas de nuestro proceso, eres la relación más larga que he tenido con un hombre. Sí. Entonces, bueno. Pero el que me vino es un chico que vino conmigo 2 años y después se fue. Y en alguna ocasión me habló por teléfono diciéndome que quería volver. Déjame decirte algo, desde que estuvo conmigo, era un chico de 20, 22 años, inteligentísimo, de una inteligencia de verdad prodigiosa. Yo disfrutaba mucho nuestras sesiones por su capacidad reflexiva, por su honestidad, la manera como se ponía de todo corazón en el trabajo terapéutico y en la profundidad de sus reflexiones, etcétera, y una gran inteligencia. Se fue después de 2 años de verlo. Tenía una relación con sus padres terrible, terrible, terrible, terrible. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tanto tiempo, pero déjame decirte que es terrible la relación que tenía con ellos. El asunto está en que ya se fue a vivir a Acapulco y 2 años después de que se fue a vivir a Acapulco, un día me llama por teléfono y me dice, Jackie, ¿puedo verte? Hay algo muy importante que tengo que contarte. Y no sé si a ti te haya pasado, pero cuando un paciente nos dice, hay algo muy importante que tengo que contarte, es como un gancho que es muy difícil soltar, ¿no? Exacto. Entonces le dije, por favor, ¿no? Es más, y le agregó algo, que no le he contado a nadie. ¡No, hombre, todavía sí. Más! Sí, sí, que no le he contado a nadie, pues... Ahí. Exacto. Entonces vino y me sorprendió con lo que me dijo. Porque me dijo, Jackie... Soy Jesucristo. Ah, cabrón. Exactamente. Me dejó frío, frío, ¿sabes? No supe cómo responder, por supuesto. No supe cómo responder. Y No me río de burla, me río porque no sé. No sé. La situación sí. Tiene algo de cómico si la ves a posteriori. Sé que cuando estás ahí, de cómico no tiene nada, ¿no? Pero a posteriori puede ser una situación cómica, por supuesto, ¿no? El asunto está en que él me dice esto, ¿no? Soy Jesucristo, y yo no sabía qué decirle, ¿sabes? Y entonces le agregó, y tú eres alguien que está en este mundo con la misión de ayudarme. Tienes la misión de ayudarme, porque eres uno de tantos ángeles que están aquí en el mundo para ayudar a la resurrección. Okay. Exacto. Ajá. Y entonces me abracé a lo único que sé, y lo único que sé es que yo no quiero ser un ángel. No sé si sea o no, porque no puedo saberlo, pero sí sé que no quiero. Porque si ya bastante trabajo tengo con mi humanidad, la angelidad debe ser peor, ¿no? Entonces yo me abracé y yo le dije, pero yo no quiero ser un ángel. Dije, no quiero, no quiero, no quiero. Y estuvimos hablando un poco de eso. Y entonces yo le dije, ¿puedo renunciar a la angelidad? Porque no quiero ser un ángel. ¿Puedo renunciar a la angelidad? Y él me decía, no, no puedes. Y entonces yo le dije, si tu Dios, que es tu padre, ¿no? Sí, si tu Dios, tu padre, no me permite renunciar a la angelidad, no me permite ser quien yo quiero, ¿por qué le voy a ayudar en su tarea? Yo no le ayudo. Entonces yo no le ayudo. Y así fue un poco la discusión que tuvimos en ese momento, en donde dije, yo no quiero eso. O sea, estaba yo pues muy sacado de onda, la verdad no sabía ni qué decirle. Se fue, volvió para una segunda sesión y me dijo, pues sí, o sea, Cristo tiene que dos veces, claro, sí, sí. Entonces volvió y me dijo, ¿sabes? Ya descubrí algo. No es mi padre el que no te puede permitir que no seas un ángel. Me dijo, soy yo. Y yo no puedo permitirte que no seas un ángel. Porque si tú no eres un ángel, yo podría no ser Jesucristo. Y si yo no soy Jesucristo, no tengo ni idea de quién soy. Y se suelta en un llanto amargo y desesperado, ¿sabes? Fue un momento tremendo para mí. Me quedé junto a él. Él estuvo llorando un largo rato. Se fue. No volvió para la tercera sesión. Me asusté, lo busqué en casa de sus padres, que yo tenía el teléfono de casa de sus padres, y me comentaron que lo habían internado en un hospital psiquiátrico. 6 meses después me busca de nuevo, y aquí viene el momento al que me refiero, pero te tenía que dar todo ese contexto. Aquí viene el momento. 6 meses después me vuelve a buscar, me dice que si puede ir a verme, le digo que por supuesto. Llega a verme, me dice que estuvo internado en un hospital psiquiátrico, que le dieron 12 electroshocks, 12, ajá, porque no se le salía de la cabeza la idea de que él era Jesucristo. 12 electroshocks. Yo lo pensaba y la verdad es que me dolía, porque aparte yo lo quiero, le tengo cariño a este hombre, ¿sabes? Entonces me era doloroso escuchar su historia y contarme lo que había vivido, etcétera, etcétera. Pero de pronto, a media sesión, él se me queda mirando y me dice, Jackie, ¿te das cuenta? Y yo, ¿de qué? Dicen, mira, uno, usas lentes, que yo sé que eso tú lo sabes, pero a lo mejor no todos los que nos ven lo saben. Dicen, usas lentes sin cristales, porque yo suelo usar lentes así, ¿no? Sí. Me dice, usas lentes sin cristales. Traes unos pantalones de mezclilla rotos. Yo ese día traía pantalones de mezclilla rotos. Traes unos guaraches, traía guaraches, y traes una camiseta con Nietzsche, traía una camiseta con Nietzsche ese día, ¿no? Entonces me dice, Jackie, ¿te das cuenta? Usas lentes sin cristales, traes unos pantalones rotos, usas guaraches, una camiseta de Nietzsche, y me dice, Jackie, me cae, estás bien pinche loco. Y los dos nos botamos de la risa, en una carcajada tan hermosa, Heather, tan hermosa juntos, de que tiene razón, me explicó. O sea, de pronto era, ¿qué es la locura? ¿Sabes? ¿Quién es el loco aquí? Fue un momento hermoso. No sé si sea cumbre, pero fue un momento hermoso que no voy a olvidar nunca, ¿sabes? Esa carcajada que soltamos juntos por su reflejo de cómo estaba yo frente a él en ese momento. Después de que a él le habían dado 12 electroshocks para quitarle de la cabeza que era Jesucristo. Es un momento que me ha golpeado y que yo creo que me va a acompañar toda mi vida profesional. Pues sí, ahí está la muerte, la locura, la divinidad, la identidad misma. Pues ahí claro. Está. Bastante, bastante completito. Sí, exacto. Y la fenomenología, podría decir, Heather. ¿Sabes en qué está para la fenomenología? En que esto es una locura y lo voy a decir en cámara, en grabación, es una locura. Él me dijo, soy Jesucristo, y yo me sentía que no tenía elementos para estar seguro de que no lo era. ¿Sabes? Decía, ¿y si sí? Y si sí, porque si Jesucristo llegara hoy en día y se plantara entre nosotros, lo metemos al manicomio, ¿me explico? Lo metemos al hospital psiquiátrico. Entonces, yo lo oía y decía, ¿y si sí? Sí, mi espontaneidad me dice, ya está esquizofrénico, esa es mi espontaneidad, pero ¿y si sí? Pues dije, esquizofrénico o no, eso es su realidad y es igual de fenomenológica, igual claro, de válido. Exactamente, exactamente. Y entonces, es una realidad ampliada. Punto. Por eso es que me aferré a lo único que podía saber, y lo único que podía saber es, mira, ni siquiera sé si soy un ángel o no, o si todos a lo mejor somos ángeles, etcétera, etcétera. No lo sé. Lo que sé es que el rol de ángel no me gusta. No quiero ese rol. Se te cortó en audio. Ay, perdón. Dice, ah. Entonces, sí. Que me aferré a lo único que sabía, y es que el rol de ángel no me gusta. No quería ese rol. Yo estoy muy completo y apenas puedo con mi rol de humano como para todavía tener ese rol. Entonces me aferré a ese y le dije, no quiero ser un ángel, que fue lo que a él lo llevó incluso a poder dudar de también lo que él pensaba de sí mismo, ¿no? Está lleno de misterios el camino del terapeuta, y eso creo que lo vuelve muy hermoso. ¿Y pues qué sigue? Yo sé que la conversación podría seguir por mucho rato, pero pues normalmente a mí una última pregunta es, pues, ¿qué sigue para ti? O si esto se enfoca en la Gestalt, pues, ¿qué sigue según tú para la Gestalt? Mira, creo que la Gestalt va a empezar a estar menos peleada entre las diferentes líneas de Gestalt, uh-huh, que a veces han estado conflictuadas o peleadas. Creo que lo que sigue es que dejemos de estar tan aferrados a nuestra escuelita para poder hablar más de el enfoque gestáltico como un enfoque que es de todos. Sí. Entonces, creo que eso sigue. Creo que nos urge, pero además sospecho que nos estamos acercando. Entonces, creo que... En 6 meses, que ahora todo es accesible en la sala de tu casa. Exacto. Parejo. Exacto. Hay una democratización. Sí, es una horizontalización impresionante. Sí. Entonces, desde ahí creo que puede haber muchísima posibilidad de que la Gestalt madure esa adolescencia de aferrarse a mi papá es policía. Ah, no, pues mi papá es bombero, ¿no? Sí, pues es una diferenciación adolescente, bien dices. Sí, sí. Así es. Eso creo que nos toca. ¿Y para ti? Quiero ser parte de ello. ¿Sabes? Quiero ser parte de ello en la Gestalt. Quiero decir lo que creo que tengo que decir, no porque crea que sea más válido que lo que dicen otros, sino porque creo que todas las voces deben oírse, ¿no? Entonces, todas las voces que quieran ser escuchadas, porque hay derecho de que alguien tampoco no tenga ganas, ¿no? Que quiera guardar silencio. Pero que todas las voces que quieran decir algo sean escuchadas. Entonces, quiero decir mi voz, quiero hablar mi voz. Creo que eso sigue. Y creo que sigue, además, hacerlo con menos presión. Hacerlo incluso disfrutándolo más. Porque algo que he descubierto en la pandemia es que creo que mucha de mi vida profesional la he vivido con mucha presión de tengo que. Y quisiera cambiarlo por quiero que. Entonces, creo que eso es lo que sigue para mí. Pues creo que fue un falso fin. Sí, todavía te quiero preguntar que, ¿cómo te ha cambiado tu encuentro con la Gestalt? ¿Qué te ha dejado? Algo que me ha dejado, que es importantísimo, es me ha dejado una... la palabra que me surge es amor, ¿sabes? Es como un deseo de servicio. O sea, es... me ha dejado una mirada del otro en donde se me antoja ofrecerle mis servicios. No cambiarlo, no modificarlo, decirle estoy a tu servicio, ¿no? Estoy a tu servicio para acompañarte, sobre todo, ¿no? Para acompañarte en tu experiencia. Y eso es algo que me ha cambiado no solo profesionalmente, sino en mi vida. antes. No es que vaya dándole terapia a la gente, porque por Dios no, ¿no? Pero sí descubro que en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones incluso con mis alumnos, se me antoja estar parado con mi vecino, ¿sabes? Con mi pareja. Se me antoja estar parado con ella desde la postura de quiero acompañarte. Quiero acompañarte. Y eso es algo que me dio la Gestalt. Por supuesto que eso me lo dio la Gestalt. Pues muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por el honor. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Justamente. Dentro de unas horas será el momento de gritar ¡Viva México! Sí, y pues con tu vida social cancelado, pues aquí nos estamos viendo hoy. Pues exacto. Muchas gracias, la verdad. Si está bien para ti, aquí lo dejamos y aprecio mucho tu tiempo. Al contrario, Heather, muchísimas gracias. Lamento las interrupciones por las fallas de repente de internet que tuvimos, pero creo que salió bien. Sí, muchas gracias.